Y ahora vamos a conversar unos minutos con el vecino toallense Ricardo Báez. Él es adjudicatario de una de las viviendas entregadas en la localidad por el Instituto Provincial de la Vivienda. Y bueno, se han encontrado con fallas en la construcción y quieren visibilizarlas. Muy buenos días, Ricardo. Buen día, ¿cómo andas? Contanos, ¿qué es lo, bueno, cuándo te entregaron a vos la vivienda y qué es lo que le venís en, encontrando? Y... a mí me la entregaron hace 2 meses a la casa. Sí. Y bueno, hace 2 meses que están los problemas, pasando problemas en la casa y nadie se quiere hacer responsable. Contanos qué problemas tiene. Y a mí, bueno, se partió la losa, parte de la losa, entró el agua para adentro de lo que es el baño, se rompió el cielo raso del baño, la placa. Y bueno, eso se está cayendo todo. Y cae el agua que tiene que salir por una canaleta, sale por la orilla de la pared y cae arriba de los enchufes que están atrás del patio que han puesto. Claro. Y pasa el agua por la corriente, o sea, prácticamente. Ricardo, esto vos imagino ya lo has anoticiado al IPAB, ¿no? Porque la tenencia que ustedes tienen es precaria, con la que te entregan hasta que vos terminás de pagar, ¿no? Sí, nosotros hace 2 meses que estamos reclamando a la empresa, porque la empresa está trabajando enfrente de las casas ahora. Y nunca tienen, o no tienen los materiales, no tienen el pegamento, no tienen el cemento, no tienen plata para ir a comprar la membrana, es lo único que te responde. Claro. Ricardo, este problema que tuviste vos, buenos días primero. Buen día, ¿cómo es? Este problema que vos tenés en tu casa, ¿se repite en otros hogares el mismo problema o son diferentes problemas en las distintas casas? No, se repite en todas las casas, en la mayoría de las casas, diferentes problemas, pero bueno, o sea... Yo llamé porque las contestaciones que te dan no meritan a que te den esa respuesta. Y es más, ayer fueron al mediodía, el hijo, supuestamente es hijo del arquitecto, no sé, porque no te dan nombre ellos, no te dicen quiénes son ni nada, averiguar a ver quién había llamado a la radio, a una radio, a ver por qué habíamos llamado, por qué habíamos dado nota, o sea, como diciendo que nosotros nos tenemos que callar la boca y no decir nada. Claro. Y nosotros hace 2 meses que estamos reclamando los problemas. No soy el único. Ricardo, bueno, ¿cuál es la empresa? La empresa, sí, me dijeron el nombre, pero no, ahora no me la acuerdo. Yo no, bueno, no importa, ahora vamos a averiguar cuál es la empresa encargada de la construcción. Yo ahora después me voy a fijar bien los mensajes, los audios, y se la voy a pasar qué nombre es, se la paso a la chica. Y, bien. ¿Recordás cuántas viviendas se entregaron hace 2 meses? 38, claro, de 40. Exacto, son 2 cuadras más o menos. Yo la fui a ver hace algunas semanas. De afuera se ven muy lindas, se ven muy confortables, pero claro. Ya. El tema es cuando llueve. Claro, claro. Sí, nosotros tuvimos problemas al principio, o sea, nosotros no, todos tuvimos problemas al principio porque las llaves que nos entregaron no eran de la casa de al lado, de la casa de la otra cuadra, estaban todos mezclados. Después, bueno, problemas con los techos de chapa, que llovió la primera lluvia, un vecino mío le entró todo el agua por todos lados. Después se la arreglaron un poco y esperar a que llueva, a ver qué es lo que pasa. Y Ricardo, con el IPAB, ¿han tenido algún tipo de comunicación, por lo menos para que sean intermediarios de este problema? El IPAB me dijo ayer a mí que ellos no tienen nada que ver, que para eso está la empresa, que la empresa tiene que hacer cargo. El IPAB es dueño de la casa todavía, hasta que ustedes no terminan de pagar la cuota tiene todo que ver. Claro. Bueno, ellos dicen que no. Claro. Ellos ya, el tema de los que arreglos y eso, ellos no tienen nada que ver, que ellos, nosotros tenemos que hablar con la empresa, pero la empresa se va tirando la pelota uno al otro, o sea... Bien. Ahora fueron hoy a la mañana a ver, porque ayer pusieron un poco de membrana donde está partida la losa. Y bueno, como hoy estaba lloviendo, no pudieron ir a atornillar, a poner 2 tornillos a la canaleta del agua para que saliera el agua para otro lado porque estaba lloviendo. Sí. Es lo que le dijeron ahora a mi señor. Yo ahora tengo el campo, o sea, no. Estás trabajando, claro. Sí. Bueno, Ricardo, vamos a buscar las voces oficiales del IPAB a ver qué respuesta tienen, porque definitivamente, además, hay un incumplimiento por parte de la empresa con dinero que hemos pagado todos y todas para que esas casas sean confortables para la familia. La verdad que sí. Yo llamo, o sea, pues yo estoy cansado. Nosotros estamos cansados de reclamar a la empresa. Y llega un momento donde uno, o sea, tiene su límite y se cansa. Entonces, que te vos vas a la empresa a hacer un reclamo a las 8 de la mañana y te van a ver el problema a las 12 y cuarto y a las 12 y media te dicen, bueno, ahora paramos para comer, después venimos. Aparecen a las 4 de la tarde y a las 4 y media ya se van. Eso es lo que hacen todos los de la empresa. Bueno. Ricardo, muy valioso tu testimonio y bueno, vamos a seguir conversando seguramente, ¿eh? Te mandamos un abrazo, agradecemos la confianza también con Radio Kermés. Muchas gracias a ustedes por estar. Hasta luego. Hasta luego. Ricardo Báez, vecino de Toay, un adjudicatario de las viviendas sociales que se entregaron hace 2 meses, en mayo, aquí en la localidad de Toay, acá a pocas cuadras. Yo te contaba, estuve paseando hace unos días, se ven muy bonitas, muy confortables. Las viviendas son 2 cuadras que se entregaron, 39 nos decía recién, pero desde el primer día está diciendo que tienen rajaduras en los techos. Y bueno, esos son errores que incluso, bueno, pueden suceder, claro. Es posible, pero que tienen que ser abordados cuanto antes, porque además, cuando te empieza a entrar agua, cada vez empeora más. Quienes hemos tenido goteo. Quienes hemos tenido problemas de humedad en nuestras quienes casas. Quienes hemos sufrido la humedad en nuestras casas sabemos que eso siempre empeora la situación. Bueno, seguramente... Super Mauro ya está llamando a alguien del PAB para que nos dé una respuesta de qué es lo que está sucediendo, porque definitivamente no puede ser una respuesta coherente, ¿no? Que el vecino vaya a la empresa a cada rato porque se le llueve la casa, ¿no? Sí. No, claramente no. Es una adjudicación precaria, un título precario el que tiene hasta que termina de pagar la cuota y por lo tanto, por eso el IPAP te puede desadjudicar, claro. Porque sigue teniendo responsabilidad sobre la vivienda. El contrato de la empresa no es con el señor. Claro, usted lo ha dicho, ingeniero. Gracias. Ya venimos.